Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20 horas se presentará la obra de teatro La Leyenda del Príncipe Ego, interpretada por el colectivo Aula 102 en la Asociación Humboldt en Quito. En la obra se narra la historia de un niño que ve morir a su padre, el rey. El príncipe convertido en rey se estrenará arduamente para vengar la muerte de su progenitor. Él estará destinado a cambiar el futuro de todo su reino, lo que también influirá en toda la humanidad. Pero su ego no le permitirá ver con claridad lo que llevará al borde de la desaparición a su reino. Internacionales. Asunción. El artista plástico paraguayo Delfín Roque Ruiz Pérez recibió este lunes el título honorífico de embajador turístico del Paraguay debido a su gran trayectoria nacional e internacional. El reconocimiento fue otorgado por la Secretaría Nacional de Turismo, entidad que señaló que el artista desde hace varios años consagra su esfuerzo y talento, fomentando y difundiendo de diversas formas la manifestación artística en el país, con numerosas presentaciones únicas en su género. La más reciente obra del artista, titulada El retablo de maíz y calabaza, emplea productos artesanales y nacionales en su elaboración, con lo que identifica su obra con raíces ancestrales que perduran en la cultura paraguaya y trascienden los límites convencionales que separan los pueblos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.